rana y pibe, rana y pibe, ran. Si probaste va a pegar, si probaste va a pegar. Pibe, ran. Que tenés, nadie te la prestó. Y vas para lo de Rubén, porque sabes que él te la puede transar. Mira la bolsa que traes, mejor que convides, no te vas a borrar. Ya sé, la ficha te saltó, zarpando bicicleta para poder volar. Se hace llamar. Hay pibe rana, hay pibe rana, hay pibe rana. Si probaste va a pegar, si probaste va a pegar. Pibe rana. Que tenés, nadie te la prestó. Y vas para lo de Rubén, porque sabes que él te la puede transar. Mira la bolsa que traes, mejor que convides, no te vas a borrar. Ya sé, la ficha te saltó, zarpando bicicleta para poder volar. Se hace llamar.